Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas al 91.4 de la frecuencia modulada, el dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que seguirnos a través de internet con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. A punto de cumplir 18 años, en enero del próximo año. Hoy es el primer martes de diciembre, el último mes del año 2008. Y como cada martes de 4 a 6, aquí estamos con esta cita con un mon de músicas. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Por lo tanto, si tienen Gmail, pues podemos interactuar a través del chat. Me envían, si alguien quiere participar del chat, me envía la invitación. Yo desde aquí se la confirmo. Y con estas ventanitas que se abren y que permite chatear con Gmail, pues estamos en contacto. No solo jazz@gmail.com. Un mon de músicas. Una magnífica tarde de diciembre, fresquita, porque la temperatura las últimas semanas, digamos, los últimos 10 días han bajado considerablemente, pero tanto ayer lunes como el domingo estamos gozando de un espléndido sol. Y como el sol siempre es alegría, y la alegría nosotros aquí en este programa la transmitimos en forma de música, comenzaremos con música que les pondrá en un buen espíritu bailón, bailable. ¿Cómo será el espíritu que tendremos este domingo 7 de diciembre en la fiesta de cumpleaños de nuestra amiga periodista, auditora de Contrabanda, Karma? Está de cumpleaños el próximo 7 de diciembre. Y pues a ver si nos acercamos por allí para animar la fiesta con un poco de música y hacer bailar a la gente. Empezamos con eso, algo de música para ir desentumeciendo las articulaciones, los miembros inferiores del cuerpo, las caderas, y a partir de ahí ponernos en actividad danzona. Pérez Prado, qué mejor. Comenzamos con un tema cortito que dura 1:41 y que lleva por título Rock Mambo Baby. Y a continuación solamente se los anunciaré el siguiente tema que nos va a interpretar la orquesta de Pérez Prado. Rock Mambo Baby, un montón de músicas. Clásico de la orquesta de Pérez Prado, el siguiente tema, Guaglioni. Señor Pérez Prado y este tema titulado Guaglioni, uno de los clásicos de la orquesta de Pérez Prado, para, según él, y para muchos seguidores del señor Pérez Prado, y para otros que piensan de esta forma, Pérez Prado fue el creador del mambo, que es el tipo de música que estamos escuchando ahora. Sin embargo, el señor Cachao, que nos dejó hace unos meses, Él dice que el verdadero creador del mambo fue él, que Pérez Prado, después de alguna manera, coge esta música que Cachao había comenzado a tocar y popularizado en Cuba y la saca fuera de la isla. Yo me inclino más por esta versión, que verdaderamente el padre del mambo fue Cachao, y quien lo popularizó internacionalmente fue el señor Pérez Prado. Uno de ellos es el mambo número 8, famosísimo en todas partes, Patricia, otro mambo muy conocido, y este que acabamos de escuchar, Guaglione. Vamos a escuchar ahora la orquesta de Machito. La orquesta de Machito. Seguimos con mambo, Es un recopilatorio, un CD recopilatorio que he hecho con música de mambo, donde hay temas de Pérez Prado, de Machito, de Tito Puente y de nuestro Xavier Cugat. Siguiente tema, Machito, y este tema titulado Óyeme. De Machito, aquí en Un Mon de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, primer martes del mes de diciembre, 2 de diciembre del año 2008. Música para bailar, música para desentumecer las articulaciones, especialmente en días como hoy, que está fresquito, pero sin embargo hace un sol espléndido, maravilloso, este mediodía arriba en el terrado, pues se disfrutaba del sol, a pesar de que había una corriente de aire fresco, pero no es lo mismo cuando hay un cielo gris y encapotado o cuando, como estos últimos tres días, disfrutamos de un sol espléndido y de un cielo prácticamente despejado de nubes. Y espero que esté así el tiempo el próximo domingo cuando estemos celebrando el cumpleaños de Karma, 7 de diciembre. En cierto modo le estamos dedicando el programa a ella y espero pues que la fiesta del domingo sea un éxito. Un par de temas más de este recopilatorio de mambos. Ahora Tito Puente y un tema titulado 3D Mambo, que es la abreviación de tercera en tres dimensiones, ¿no? Un mambo en tres dimensiones con el gran Tito Puente. El señor Tito Puente y este mambo en tercera dimensión. Y para rematar esta tanda de mambos, nos vamos a un tema clásico de ese catalán universal, Xavier Cugat, que a muy temprana edad, con un violín bajo el brazo, se marchó a hacer las Américas y terminó en los Estados Unidos como director de orquesta de música latina, no de música catalana, ni música de aquí, de España, que era en aquella época, sino triunfó con la música latina, su violín, y que después tuvo que dejarlo por un problema creo que fue muscular o algo así, en su brazo izquierdo. Dejó el violín y se dedicó solamente a dirigir la orquesta, y esa es la razón para que cuando él salía a dirigir la orquesta, siempre, si alguien ha visto vídeos de Xavier Cugat o participaciones en películas de Hollywood de la época, él tenía un perrito, un chihuahua en su mano izquierda, y con la mano derecha y la batuta dirigía la banda. Es cierto también que el señor Xavier Cugat se hizo una fortuna ¿no? Se hizo una fortuna vendiendo perros chihuahua porque los popularizó, pero en realidad ese perrito chihuahua que el señor Xavier Cugat llevaba en su mano izquierda era justamente para disimular esa cierta rigidez que tenía en el brazo izquierdo, y que lo hizo muy rentable. Por algo trabajaba de forma directa y codo a codo con la mafia, le fue muy rentable esa digamos minusvalía en su brazo izquierdo para crearse un emporio alrededor de la venta de chihuahuas. El señor Xavier Cugat, que aparte de violinista y director de orquesta, era un gran caricaturista. Lo hacía muy, pero muy, muy bien. Con él y su orquesta, y un clásico del repertorio de la orquesta de Xavier Cugat, Papa Loves Mambo. Señor Xavier Cugat y su orquesta, y este Papa Loves Mambo, un clásico de la orquesta de este catalán universal, Xavier Cugat. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Y aquí estamos en este espíritu, con este aire anticipatorio bailón, que seguramente tendremos el próximo domingo, la fiesta de cumpleaños de Karma. Vamos a seguir con un aire latino, pero un aire latino bastante especial. Lo que hemos escuchado hasta ahora era mambo, puro y exclusivo mambo, que nos llegó hoy de la isla caribeña de Cuba. Ahora tendremos una fusión bastante especial de un álbum que lleva por título Descarga Oriental. Si estuviésemos hablando de Cuba, es posible que la gente entendiera lo de oriental por la parte oriental de Cuba, ¿no? Era la parte de Oriente. Pero no. Lo de oriental en este trabajo discográfico se refiere a la participación de un músico originario de Orán, en Algeria, el señor Maurice El Medioni, que conjuntamente con un señor ahora sí de Cuba, don Roberto Rodríguez de La Habana, Cuba, se han juntado en los estudios de la Miami Sound Machine. Bueno, tocaron, habían tocado con anterioridad con gente de la Miami Sound Machine, con Lester Bowie, con Cachao, Joe Jackson and John Thorne, me refiero a Roberto Rodríguez. Un hombre que lleva una trayectoria musical pues bastante, digamos, ecléctica, por llamarlo así. Mientras que el señor Maurice Elmedioni, de Algeria, pues él viene de una raíz musical como pianista, aparte de la clásica, de la música popular de Algeria, y también matizada con la música francesa que él podía escuchar por la radio y en los años 40-50. Bien, estos dos hombres se juntan y producen este álbum que lleva por título, ya les digo, Descarga Oriental. En primer lugar, vamos a escuchar un tema que lleva por título Je n'aime que toi. Ok, Je n'aime que toi. Aquí los tenemos, a estos dos hombres, Maurice Medioni y Roberto Rodríguez, Algeria y Cuba de la mano. Descarga Oriental. Descarga Oriental de New York Sessions. Maurice El Medioni, pianista y organista en este tema, toca el órgano, y el percusionista de La Habana, Cuba, Roberto Juan Rodríguez. Maurice El Medioni es originario de Orán, en Argelia. Este es un disco editado por el sello Piraña Records, 2006. Un montón de músicas. Un montón de músicas que nos hace bailar al calor de este sol que tímidamente calienta, pero alumbra en todo su esplendor esta tarde de diciembre, primer martes, 2 de diciembre del 2008. Contrabanda FM, un montón de músicas. No se olviden de el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Otro tema de este álbum, Descarga Oriental, de New York Sessions. En este tema también tocará el órgano el señor Maurice El Medioni. Título del tema, Oh Mabel, Descarga Oriental. teníamos ese tema titulado Oh Mabel, de este CD titulado Descarga Oriental, de New York Sessions. Maurice El Medioni, pianista de la ciudad de Orán, en Algeria, y el percusionista cubano Roberto Juan Rodríguez. Aquí Bruno en el chat de Gmail me dice que eso parece casi un huapango. Es cierto, tenía un aire de huapango. Y a Luca, compañero de la emisora, por un par de meses, que ahora está de vuelta en Calabria, dice que está disfrutando mucho con la música, especialmente los ritmos cubanos que le gustan mucho. Luca, un fuerte abrazo, ya que no te lo pude dar cuando regresaste a Calabria después de estar aquí un par de meses con nosotros. Te lo doy ahora a través del micrófono. Un caluroso abrazo y espero verte pronto por aquí. Y Bruno, lo del huapango, dice, casi me equivoco, dice Bruno. Era una cosa así rara. Son estas mezclas que tienen de parte de Maurice El Medioni, de la música clásica que él estudia, después de la música popular de su país. Después él, a comienzos de los 40, es un señor que a la fecha de la grabación tenía 77 años. En los años 40, pues escucha entonces la radio de los aliados, la radio de las tropas americanas, empieza a escuchar jazz. Después emigra a Francia en el 62, también él ya había escuchado música francesa. En fin, todo esto nos lleva a una mezcla bastante amplia de cultura y de músicas. Pues sí, mira, termina en un tema que suena como un huapango. Siguiente paso en lo musical, y este tema se lo dedicamos a Luca. Luca, con todo cariño, desde Barcelona. Y continuamos con estos aires cubanos, esta vez a cargo de un joven pianista cubano, un jovencísimo pianista cubano, Roberto Fonseca, de un disco del año 2007, del año pasado, que lleva por título Zamazo, con Z. No la pronuncio, pero para que se les haga más familiar el nombre. Zamazo. Este joven pianista cubano es un hombre que no es extraño, porque en Cuba la implantación de digamos, y la presencia de la cultura africana y de la religión particularmente animista yoruba está muy presente en Cuba, y hay una espiritualidad que se en alguna forma es el eje conductor de muchas de las músicas de Cuba. La percusión, de hecho, es percusión africana, está conectada directamente con esos ritmos yorubas. En este tema que vamos a escuchar a continuación, les voy a leer la dedicación, la explicación que nos da Roberto Fonseca en el CD. Dice: dedico a mi religión y al gran apego que tengo por la cultura y los sonidos orientales. Creo que este tema, titulado Congo Árabe, podía haber sido un homenaje a cualquier religión, porque sé que Santa Bárbara, digamos, en la religión católica, que Changó en la religión yoruba, era en Turquía, y es de allí de donde ha surgido este Congo Changó. Era de Turquía Santa Bárbara, imagínense, ¿no? Santa Bárbara, que es Changó en la religión yoruba. Las cosas como van pasando, ¿no? De un sitio a otro, y de una cultura a otra, y de una religión a otra. Escucharemos entonces este tema original de Roberto Fonseca, Congo Árabe. Roberto Fonseca a la voz y al piano, Javier Salva al saxo soprano, Omar González al contrabajo, Emilio del Monte Mata a la darbuca, Emilio del Monte Valdés a las pailas, Toñino Ferraguti al acordeón, Vicente Amigo a la guitarra flamenca, un gran invitado aquí, y Botas Cordas a las palmas. Congo Árabe, del señor Roberto Fonseca. Roberto Fonseca, al piano, compositor de esta pieza, titulada Congo Árabe. Un mundo de músicas. Tema que dedicábamos al amigo y compañero de contrabanda, Luca, que lo tenemos ahora de vuelta en Cantabria. Felicidades. Martes de 4 a 6 de la tarde. Otro tema de este álbum de este joven pianista cubano, Roberto Fonseca Samazo, se titula. Y si tenemos aún a Luca escuchándonos por internet, le dedico otro tema a él y ya verá por qué, y con mayor razón todavía que el tema anterior. Les voy a leer lo que dice Roberto Fonseca en el interior del libretillo. Dice: Triste alegría, así se titula el tema que vamos a escuchar. Triste alegría es lo que siento cada vez que sé que alguien tiene que marchar o volver a su país. Por un lado, alegría porque está conmigo, y por otro, tristeza cuando llega el momento de la partida. Lo dedico también a la vida en sí, ya que no somos eternos, y a pesar de que es maravillosa, a veces resulta corta y complicada. Yo agrego, así es la vida. Triste alegría, Roberto Fonseca. de alegría. Tema original del señor Roberto Fonseca, presente en este álbum del año pasado, titulado Zamazo. Y esa triste alegría, curiosa la forma en que la presenta. Primero, con un tema que era una especie de tango con un aire cubano, pero tango, que podría ser pues la expresión de esta tristeza, para después transformarse en un tema con una clara base de son cubano. Triste alegría, Roberto Fonseca. A la trompeta estaba el señor Manuel Guajiro Mirabal, y al contrabajo, el hijo de aquel hombre del cual hablábamos antes, de Cachao, Orlando López Cachaito. Y ahora vamos a hacer un giro de algo así como 180 grados en la música, porque no le vamos a castigar demasiado. Bueno, no la estamos castigando, al contrario, está disfrutando muchísimo con la música Karma, música que estamos dedicando de forma anticipada a la fiesta de su cumpleaños el próximo domingo 7. Pero vamos a hacer un cambio, si no todo será música bailable. Les voy a dar un pequeño descanso. Y también complacer en parte un pedido, una sugerencia musical, a pesar de que no va todavía. Vamos encaminando, nos vamos, dirigiendo hacia esa parte. Un danzón, me dice Bruno. Eso crea que era un danzón, decía Bruno, que lo tenemos aquí en el chat. Pues Bruno, mira, justamente ahora el giro lo vamos haciendo hacia el género musical que hablábamos esta tarde, música mexicana, pero no será directamente ni corridos ni rancheras, aún no. Pero les voy a presentar a una mujer que hace mucho tiempo que no suena en este programa. Un montón de músicas, no se olvide, el martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Me río porque Karma me dice, por lo de la fiesta, dice, querrán apuntarse a la fiesta todos los que te escuchan. Sí, pero mientras no demos la dirección de dónde será la fiesta, no podrán ir, ¿no, Karma? Pues eso, que dejamos de momento la música de baile a un lado. Y les decía, una señora que hace mucho tiempo que no se oye en esta radio, yo diría que hace unos cuantos años. Una México-catalana, una mujer que vivió un tiempo aquí en Cataluña y que fue en Barcelona concretamente, y que fue aquí en Barcelona donde la señora Betsy Pecanins comenzó su carrera como cantante. Una carrera que la ha llevado de interpretar música mexicana, blues, jazz. Ha sido muy curioso el recorrido musical de la señora Betsy Pecanins. Voy a comenzar con un par de temas de la banda sonora de una película de Arturo Ripstein. Es la banda original de la película La Reina de la Noche. La Reina de la Noche. La música es original de la película, está compuesta y dirigida por Lucía Álvarez. Las letras son de Paz Alicia Carcidiego, excepto en temas como el que vamos a escuchar ahora, que es un tema clásico del repertorio de la música mexicana, Por un amor, de Gilberto Parra. La voz de la señora Betsy Pecanins. Por un Canins y este tema de Gilberto Parra, Por un amor, incluido en la banda original de la película La Reina de la Noche. Esta mujer México-catalana, Pecanins, de padres catalanes. Bien, este disco, esta banda sonora, es del año, otra vez estamos, del año 1994, editado por el sello BMG. Vamos a ver ahora otra faceta de el repertorio de la señora Betsy Pecanins. Ya les he dicho que es bastante amplio y ecléctico. Conocí a Betsy Pecanins hace ya unos años, 8 o 10 años atrás, más posiblemente, porque tiene que haber sido muy poco después de estos discos. Y unos 12 años, más o menos, 12 años. En Vic, en la este festival de música, la Feria de la Música Viva de Vic. Y allí estaba con Guillermo Briceño, pianista, compositor, un hombre con el cual ella ha trabajado y sigue trabajando, me imagino, a la época. También llevaba un percusionista y una mujer que tocaba el cello. Era un cuarteto. Bien, aquí en mis manos tengo un disco que me dejó Betsy en aquel encuentro, en Vic. Betsy Pecanins y Guillermo Briceño. Nada que perder. Así se titula este álbum. Y justamente les voy a dejar con la pieza que le da tema a este disco, que es un tema original de el pianista Guillermo Briceño. No tengo nada que perder. Perder. En eso está la gran ventaja. No tengo nada que perder. En eso está la gran ventaja. Entiendes a fondo lo que se siente vivir, llevando el ritmo a tu modo, meciéndose hasta morir. Me pregunto si podrás entrar en esta aventura, porque de mi parte ya la decisión. Que perder, es mejor que me presente. No tengo nada que perder, es mejor que me presente. Thank you. No tengo nada que perder. Tema original del pianista Guillermo Briseño, y este es el tema justamente que le da título a este disco editado el año 1994. Muy, muy blusero el tema. Ahora, antes de pasar a otro, al siguiente CD de Betsy Pecanins, les quiero hacer escuchar, pues, dentro de esta faceta de Betsy, otro tema. En este caso es un original de Lennon y McCartney, con el mismo acompañamiento, del mismo disco, con Guillermo Briseño al piano, de un tema clásico de los Beatles, versionado por un montón de intérpretes. Hay una gran versión que ha dado la vuelta al mundo, especialmente después de que se vio la película en las grandes pantallas, en el año 1970, la película Woodstock, donde este tema es interpretado en directo, una magnífica interpretación por el señor Joe Cocker. El tema, me imagino que ya estarán diciendo, ya sé cuál es, With a Little Help from My Friends, Betsy Pecanins. Yes, I'm certain that it has. time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Betsy Pecanins y el señor Guillermo Briseño en este tema de Lennon y McCartney with a little help from my friends de este álbum titulado Nada que perder, nada que perder. Un último tema de Betsy Pecanins, ahora cambia otra vez el registro, cambia de pianista para el repertorio de este siguiente trabajo. No requiere alguien tan blusero y tan jazzístico como el señor Briseño, y tiene al piano a Rocino Serrano, al violonchelo Fabiola Flores, que creo que es la misma violonchelista que le acompañó en el Mercat de la Música Viva de Vic. Antes había dicho la feria, ahora me sale el nombre aquello solo, el Mercat de la Música Viva de Vic. Betsy Pecanins, por supuesto, a la voz. Este álbum lleva por título Tequila Blues, el efecto tequila, y la señora Betsy Pecanins vuelve otra vez a esas raíces mexicanas, pero siempre pasadas por su personal versión y aproximación a la música mexicana. Betsy Pecanins, Tequila Blues, el efecto tequila. Y de este álbum, que salió al mercado el año 1996, les dejo con un tema de Alfredo Dorsai que lleva por título La Tequilera. Betsy Pecanins. Borrachita de tequila llevo siempre la mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, pues qué le di a hacer, si el destino me lo dio para siempre padecer. Tendré un trago de tequila. Ay, embargo no lo puedo aborrecer. Tequilera, Betsy Pecanins, de su álbum El Efecto Tequila, Tequila Blues. Magnífica esta forma de mezclar un tema tradicional con esos aires de blues. Betsy Pecanins, esta México-catalana, que comenzó, su familia de aquí de Barcelona, que comenzó justamente su andadura como cantante cuando vivía en Barcelona. Tuve el placer de conocerla en la versión del mercado de la música Viva de Vic. Posteriormente, ya vivía en México en aquella fecha, vino a presentar justamente este álbum, el Efecto Tequila, y regresó a su país natal, México. Betsy Pecanins. También he disimularlo. Sonrisas de Texas, sonrisas de Texas. Esa música fronteriza entre el norte de México y sur, todo lo contrario. Sur de México, no. Norte de México, sur de los Estados Unidos. Norte de México, sur de los Estados Unidos. Bruno debe estar destornillándose de la risa. El Flaco Jiménez, cantante y acordeonista. Uno de los grandes representantes de esa música fronteriza. Y como le estamos dedicando el programa a Karma, que está de cumpleaños el próximo domingo, pues a través de el tema que va a interpretar el Flaco Jiménez, le envío una flor musical. El tema se titula Toma esta flor, el Flaco Jiménez. Donde duerme mi madre idolatrada. parte más aroma que perfuma todita la pradera. Señor Flaco Jiménez, y este tema titulado Toma esta flor. Espero que Carmen no se tome en serio la letra, porque claro, es un poco según cómo, pues en fin, lo dejo. Que era un guiño y nada más. Porque son, ya, lo han visto, ¿no? Según cómo, pues un poco, bueno, no patética, pero claro, comienza, parece ser una canción donde le dedica una flor a la persona querida, pero no es a la persona querida, sino a quien más le quiere, al que envía la flor, y no se la lleva a la mujer querida, sino que se la lleva, pues, a la madre. No, es parte de la iconografía de las relaciones mexicanas y este amor madre-hijo tan presente en bueno, justamente desde las canciones hasta los insultos. El Flaco Jiménez. No me meto en ningún berenjenal, Carmita, no te preocupes. Y si me meto, salgo solo. Un montón de músicas. Y seguimos con esa música que nos llega de la frontera de México y Texas. Tish Hinojosa, el título del tema que vamos a escuchar. Vamos a ver si es el correcto y no me sale otra cosa. Perfecto. Es un tema titulado Corazón Viajero. Tish Hinojosa. Pasan los dolores cuando Hinojosa y este tema titulado Corazón Viajero. Nos vamos acercando, estamos ya prácticamente la última media hora de programa, un montón de músicas, Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Me voy. Todavía no, me quedan unos 27 minutos todavía de presencia aquí en el estudio de Contrabanda FM. El podcast, en caso de que no puedas escuchar el programa en directo hoy, martes, o no lo puedas escuchar mañana en su repetición de 10 a 12, el miércoles, siempre nos queda el podcast. ¿Cómo se llega allí? Barra superior del navegador, escribes nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, y se te abre la página del podcast. Como de forma alternada hay los programas que se emiten por los martes, un montón de música, y los lunes, buenas tardes, Noctambul, Jazz Plus, Rhythm and Blues. A la derecha de esa página que se abre, en primer lugar, donde dice categorías, pueden leer Buenas tardes Noctambuls o Un montón de músicas. Clicando en una de esas dos opciones, la siguiente página que se les abre del podcast solamente corresponderá a una de esas dos categorías. No solo jazz.contrabanda.org. Bien, seguimos con Bruno en el chat de Gmail, nosolojazz@gmail.com, y nos vamos ahora con más música mexicana, en este caso los Tigres del Norte, 20 corridos inolvidables, comprendidos en este CD, que es una edición especial, Herencia Musical. Y claro, estamos hablando de música fronteriza, no podían faltar los gringos incordiando de por medio. Por lo tanto, los Tigres del Norte interpretan este tema que lleva por título El Gringo y el Mexicano. Cipriano y Rosa María dejan a su hijo encargado y como espaldas mojadas cruzan pa'l otro lado. Pronto encontraron trabajo por el rumbo de McAllen. Ella es muy joven y hermosa, y el de los hombres que valen. Al gringo dueño del rancho le gusta la hembra al instante, fue por temor o amenaza, pero la hizo su amante. Alguien le avisa a Cipriano, y este como fiera herida, con un puñal en la mano, les quita a los dos la vida. Cuerpo, la emigración nos echaba, pero Cipriano juzgando de su mujer se vengaba. Estuvo 20 años preso, hoy al cruzar la frontera en el lado mexicano, un hombre joven lo espera. Padre le dice al mirarlo, lo estrecha contra su pecho, lo que le hizo a mi madre, le juro que está bien hecho. Yo a usted ya le perdoné. mujer me traiciona, también yo le hago lo mismo. Ya les canté la tragedia de un mexicano y un gringo. Los Tigres del Norte, de este CD recopilatorio titulado 20 corridos inolvidables, y este el gringo y el mexicano, narco corridos en las voces de los Tigres del Norte. Un montón de músicas. Y no podía faltar un tema que aluda a un sitio terriblemente conflictivo en aquel país. En el norte de América, pues claro, los americanos, América como si fuese de ellos, ¿no? Ellos son americanos y norteamericanos también, pero bueno, los mexicanos geográficamente también son norteamericanos, ¿no? Pues de aquel país del norte de América llamado México hay una ciudad terriblemente conflictiva y no podía faltar una canción que tuviese como tema, pues, un personaje de allí. Y ese personaje es el hijo de Tijuana, los Tigres del Norte. Hijos de Xochilpazóchil, abran la que lleva lumbre. No se atraviesen culebras, no vaya a ser que los tumbe. El que me estorba lo quito, ya se me ha vuelto costumbre. Yo soy puro cachanilla, nacido y criado en Tijuana. No soy borrego, señores, y cargo kilos de lana. Por eso me ven gastando puros cueritos de rana. Yo fui taquero en Tijuana, no me avergüenzo, señores. Ahora yo soy negociante, no digo de los mejores, pero algunos allá arriba me deben muchos favores. El que coopera conmigo, yo siempre lo he alivianado. Yo soy muy agradecido, pero también soy pesado. El que no aguanta la vara, yo siempre lo he castigado. Yo marco mi territorio para que nadie se meta, y el que se meta lo saco a punta de metralleta, para que aprenda que nadie pedalea mi bicicleta. Yo soy hombre de palabra y no abro la boca en vano. Si digo la burra es prieta, los pelos traigo en la mano. El que hace tratos conmigo, nunca le fallo, paisano. Yo tengo pocos amigos, solo gente que me ayuda. De esos que matan y entierran y no les quepa la duda. Cuando hago algún movimiento, la cosa se pone dura. Tijuana, no te imaginas lo mucho que yo te quiero. Yo no pienso abandonarte, en tu suelo yo me muero. ¿Cómo no voy a quererte si aquí se gana dinero? Tigres del Norte y este tema titulado El Hijo de Tijuana. Monde Músicas. Lila Downs. Lila Downs. Una mujer mexicana de Oaxaca, si no me equivoco, de padre gringo, de ahí su apellido. Una mujer que, bueno, posee, digamos, las dos influencias culturales, las mexicanas y las norteamericanas. Estuvo un tiempo en los Estados Unidos viviendo con su padre y comenzó cantando en inglés y blues y temas así, más bien temática gringa, temática yankee, hasta que la parte materna tira más, regresa a México y hace una inmersión en su cultura, la cultura de su madre, que fue la de los primeros años de su vida. Y ahora la vemos viajando por el mundo con una imagen como mucho más mexicana, por decirlo de una manera, pero no. Yo diría que es como una especie de burda imitación de Frida Kahlo. Pero bien, allá ella. Es una buena cantante. Y aquí tenemos un álbum del año 2006. Lila Downs, La Cantina. Así se titula el álbum. Dice, entre copa y copa se acaba mi vida. Pues aquí tenemos a esta cantante Lila Downs, quien nos va a interpretar un tema de este álbum. El corrido de Tacha, la teibolera. Pa' México. Teibolera, Tacha. Downs, el corrido de Tacha, la teibolera de su álbum La Cantina. Entre copa y copa se acaba mi vida. Como se le acabó la soltería a nuestro amigo Pío, amigo y compañero de Contrabanda FM, Pío Pulpero, que hace poco se nos ha casado. Y saludos para él y saludos también para Noelia. Y de parte de Pío le decimos, Noelia, te amo. Eso lo dice Pío, no lo digo yo. Saludos a Noelia y a Pío también. Felicidades, compañero. Y un temita de... Aquí damos otra vez un giro de 180 grados y nos vamos a Lori Anderson, esta mujer multidisciplinaria. En fin, hace un montón de cosas dentro de la música y de las artes escénicas. Es un pedido de Karma y como a ella le estamos dedicando el programa, pues entonces, de Lori Anderson, un tema que lleva por título, y ojo a los que mueven piezas con las palabras, dice Language, así se titula este tema, Language is a virus from outer space. El lenguaje es un virus, el lenguaje es un virus que viene del espacio exterior. Lori Anderson. Is exactly like where you are right now. Only much better. Thought this guy in the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract trances. And he was going. And Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. Then language is a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Are you just practicing for one of those performances of yours? It's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Everybody on the island, look at me, look at me, look at me. Laurie Anderson. Language is a virus from outer space. Pero me sirve para decirte I love you. El lenguaje es un virus del espacio exterior, pero me sirve también para decirte que te amo. De parte de Pío para Noelia. Último tema porque ya estamos justo en esa frontera de el fin del programa. Volvemos al inicio con Pérez Prado y un clásico, Patricia, que seguramente sonará el próximo domingo en la fiesta de Karma. Llega a su final. Y ahora han pasado 1 minuto y 57 segundos. Una hora, 57 minutos y 50 segundos en este preciso momento. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Aquí en Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, fuera del área metropolitana de Barcelona, tienen que seguirnos por internet y con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas. selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos, nos vamos acercando a los dos minutos, a las dos horas de programa, Antonio Narváez. Gracias a todas las personas que están al otro lado de este micrófono, que nos siguen y a través del chat de Gmail. Hoy hemos tenido a Karma, a Luca, a Bruno y a Pío, que se nos ha unido en último momento, pero es que nos dijo que nos estaba escuchando desde la parte donde presentábamos al pianista Roberto Fonseca. Nada más por hoy, muchísimas gracias, hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for all the friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Nada más, recuerdo el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, adiós, buenas tardes.